La música cajún no se separa de la cultura. Hoy, la cultura cajún tiene renombre y la gente habla de su identidad con gusto. A pesar de haber sobrevivido casi 400 años, hoy se encuentra amenazada por uno de sus enemigos más terribles, la cultura americana. Por Dirk Powell, para Dos Tradiciones. Una breve historia de la gente cajún. Para comprender la música cajún, es necesario conocer la cultura única y compleja de sus creadores. Por lo tanto, comenzamos con una breve historia de este pueblo. Sus raíces se remontan hasta alrededor de hace 400 años, cuando un grupo de viajeros franceses comenzó a construir sus hogares en el área hoy conocida como Nueva Escocia, Canadá. Este grupo venía buscando alivio de la opresión religiosa y económica en el oeste de Francia. Al llegar al Nuevo Mundo, aprendieron mucho de la cultura indígena Mi'kmaq. De estos, no solo aprendieron cómo sobrevivir en un territorio nuevo para los franceses, además, fueron testigos de una forma de organización social que reconocía la igualdad de todos y otorgaba el poder según el mérito personal y no por herencia como en Europa. Rápidamente, los inmigrantes crearon una identidad distinta a cualquier otra y llamaron a su nueva tierra la Acadia, que vino de la palabra Mi'kmaq, que significa tierra de la abundancia. De ahí que ellos llegaron a ser conocidos como les Acadiens o Acadians en inglés, siendo indiscutiblemente producto de este nuevo mundo. Aunque todavía conectados por la lengua, ya no eran franceses. Al ser la Acadia un lugar muy estratégico para la continua lucha entre franceses e ingleses por el control del Atlántico Norte, pasó a ser territorio de unos y otros varias veces durante los siglos XVII y XVIII. A pesar de la turbulencia, los acadianos mantuvieron su identidad, negándose a jurar a cualquiera de los dos reyes. Tras algunos años en que el territorio había pertenecido a los ingleses, estos decidieron resolver el problema de una vez por todas. Engañaron a los acadianos, citándolos a una supuesta reunión para discutir los impuestos. Una vez en el lugar citado, los encarcelaron y los pusieron en barcos con destino a colonias inglesas y prisiones. A pesar de este intento de exterminarlos, que se hizo más evidente al asignar el territorio de la Acadia a Nueva Escocia, los acadianos, gracias a su determinación, encontraron la manera de sobrevivir. Algunos se escondieron en el bosque cercano a la Acadia, otros hicieron terribles viajes por mar. Algunos fueron encarcelados en Inglaterra y el resto fue enviado a Francia, donde sufrieron rechazo y desprecio. Mientras tanto, los españoles querían poblar el territorio de Luisiana con personas que no fueran ingleses, ya que estos últimos se estaban acercando demasiado a las fronteras. Dieron a conocer que ahí recibirían a los acadianos, quienes comenzaron a llegar desde diferentes partes del mundo. El último grupo significativo llegó de Francia en 7 barcos contratados por el gobierno español en 1785. Al ser Luisiana un territorio nuevo para los acadianos, otra vez aprendieron de los pueblos indígenas a adaptarse. Empezaron a sembrar, cosechar y criar animales, haciendo suya la tierra, aunque su territorio cambiara de dueño de los españoles a los franceses y después a los americanos. Los acadianos estaban dispuestos a mantener viva su cultura, y su forma de hacerlo fue estar abiertos a otras influencias, o sea, siendo inclusivos, no exclusivos. Además de la influencia indígena, hubo gran influencia de africanos, españoles, irlandeses, alemanes, etc. La influencia española, por ejemplo, se puede encontrar en los apellidos como Ortega y Romero, que hoy en día se consideran 100% cajún. Con estas transformaciones, la palabra francesa acadien cambió gradualmente a acadien. En inglés, la palabra acadians se convirtió a cajuns. Hoy, el pueblo cajún está intacto y la gente habla casi la misma lengua que hablaban sus ancestros hace 400 años. Esto es una gran hazaña, pues están rodeados de un país tan grande como lo es Estados Unidos de América. Además de su lengua, han mantenido su comida, arquitectura y folclore. Sin embargo, quizá el elemento más conocido de la cultura cajún sea la música. Música y baile tradicional cajún. La música muestra lo mejor de la cultura cajún. Hace 30 años no tenía que un público local. Hoy tiene aficionados por todo el mundo. Es una música fuerte y apasionada que no evade una comunicación honesta y directa. Normalmente se toca para bailar, sea en casas tradicionales de baile o en clubes más modernos. Casi todos los bailes son de dos pasos, valses o un estilo que se llama de un paso, que tiene influencia del blues. Se trata de hacer fáciles los bailes para que todos puedan participar. Como en los bailes tradicionales de muchos otros lugares, es más importante la interacción entre las parejas que el despliegue de técnica. El violín es el instrumento cajún más antiguo. Tal vez le dé a esta cultura la mejor manera de expresarse. El acordeón ditónico, que entró a la música cajún por el lado de Texas a finales del siglo pasado, también es popular. Se usa además la guitarra, básicamente rítmica, y el triángulo. Algunos grupos modernos incluyen también bajo eléctrico y batería. Las letras tradicionales pueden ser improvisadas. En fin, la música y la letra se combinan para crear una música bailable que sirve como antídoto a las preocupaciones. Como mucha música tradicional en este siglo, la música cajún ha sufrido un desprecio. Estaba casi en el olvido cuando un violinista llamado Dewey Balfa decidió tomarla en sus manos y rescatarla del peligro de extinción. Junto con sus hermanos, la llevó a foros internacionales, lo que inspiró a la gente cajún para mirarla y apreciar algo que casi perdían. Después de tocar durante una década en festivales fuera de su lugar de origen, incluyendo una presentación en México DF, Dewey contribuyó en la fundación del primer festival a Cádiz en Lafayette, Luisiana, en 1974. Este festival presentó la música cajún como un orgullo nunca antes visto en esa región, logrando un renacimiento cultural completo. La música que en un tiempo los avergonzaba, pronto llegó a ser motivo de orgullo para los cajunes jóvenes y viejos. La cultura cajún hoy. Hoy, la cultura cajún tiene renombre y la gente habla de su identidad con gusto. A pesar de haber sobrevivido casi 400 años, es hoy cuando se encuentra amenazada por uno de sus enemigos más terribles, la televisión americana, fortísima asesina de culturas locales. Pero parece que la guerra se está ganando, pues muchos de los jóvenes ya se enorgullecen de su herencia cultural, incluyendo el hablar su propia lengua. ¡Qué contraste con los años 50 y 60, cuando se castigaron estudiantes por hablar el francés cajún! Hoy en día, existen escuelas donde se imparten todas las materias en esta lengua resucitada. Este renacimiento cultural ha traído mucha atención sobre el pueblo cajún. Aunque esto es bueno, tal vez no sea suficiente. Una esperanza sincera de Dewey Balfa era que su trabajo inspirara a otros pueblos, a otras culturas. Él esperaba que al verlo amar con orgullo a su cultura, gente de otras partes del globo pudiera sentir algo similar por la propia. Si la historia de los cajunes ayuda a lograrlo, sería un éxito ante los ojos de Dewey, aunque ya no viva para verlo.